portal del web. Armando Meja. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Mira usted. El uno. Complicado, oiga. ¿Qué le pasó ahora? Mire, yo nunca he tenido problema en el invierno, pero justo hoy día, más bien dicho, no, me equivoco, ayer fue una gotera justo en la frente, fíjese. Desperté, pico. Eso es tortura, pues. Es como la tortura china. ¿Es verdad eso, don Armando? Es verdad, pues está históricamente registrado. Discúlpeme, don Armando, ¿de dónde viene su problema con la aire? No, ¿es como el secopete? Tengo el paladar lo tengo muy angosto. Ah, diga rápido. Rápido. Ah, no puede. No, bueno. ¿Como el secopete usted? Claro, tiene problemas con la aire. Con la aire. ¿Para qué? Para ser feliz. Hoy día no ocupo el aire. Claro. ¿La L? Aire. Feliz. ¿Ah? Feliz. Feliz. Ah, puede. Feliz. Voy a llamar, fíjese que me sentí un poquito mal de ir a salud, entonces voy a llamar a esta... ¿Central de Neumopatía? Buenas tardes. Justamente. Buenas tardes. Mire, estoy llamando a donde venden los medicamentos de homeopatía, ¿cierto? Sí. Sí, mire, mi nombre es Armando Meja. ¿Ya? Mire, le consulto yo porque antiguamente yo consumía los medicamentos de homeopatía, las bolitas. ¿Ya, los globulitos? Los globulitos, fíjese, que lo daban para los riñones a mí. ¿Para los riñones? Claro, yo un día se me ocurrió abrir uno y tenía puro azúcar adentro. Entonces ahí dije yo, me entró la dura. Pero después fui, consulté con un médico homeopático y le dijo que los globulitos son a base de lactosa. Claro, pues, son a base de lactosa y lo habían contado gusto a azúcar. Claro, por eso le encuentro el gusto a azúcar, porque son a base de eso. Los globulitos. Mire, ¿sabe qué? Ahora, en la mañana, fíjese que me estoy levantando todos los días mareado, yo. ¿Ya? ¿Y usted no tiene diabetes? No tengo diabetes. O tal vez tengo y no lo sé. No me he hecho los exámenes pertinentes porque se me pasó el ¿cómo se llama? Cada dos meses yo me hago un chequeo, ¿me tiene? Porque ¿ya? Porque soy turnio y tengo un problema de oído medio. Ah, ya. Yeah. Pues yo quedé así cuando año 2000 se cayó la pasarela en Valparaíso. ¿Ya? Yeah. Entonces ahí para el año nuevo se murió esta gente y fíjese, bueno, la tragedia. ¿Ya? Yo no estaba en la pasarela, pero el ruido me dejó aturdido. Ya, tiene problemas de zumbido. Claro, tengo eso, me zumba un oído y de repente me escucho perro y no están los perros ahí. Fíjese. Ya. Entonces, aparte de eso, quería ver yo que de repente me salen como una sangría. Me sale. ¿Cómo no le escucho bien? Aló, ahí sí estamos bien, ¿cierto? ¿Cómo? Yo hablo bajito. Sí. Yo hablo bajito, pero se entiende bien, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se entiende bien? Más o menos. Pucha, acá ahí. Pucha máquina. A ver, ahí me voy a mover un poco. Ahí sí. Ya, yeah. Dígame. La consulta es que le tengo que colgar porque hay tarjeta acá, entonces ocupan la línea. Ah, me imagino, pues sí, porque toda la gente anda ocupada. No, es más allá porque ocupan la línea telefónica para hacer la tarjeta. Entonces hay un cliente que está esperando acá. Claro. Entonces por eso, si usted me llama en 5 minutos más, yo le respondo. Es cortita la consulta. Ya, dígame. Cortito, mire, quería averiguar sobre las flores de Bach. Ah, sí. Nosotros tenemos las flores de Bach. Tenemos el preparado. Usted tiene que venir, sí. ¿Y esto para qué lo que es las flores de Bach? ¿Cómo? ¿Para qué son las flores de Bach? Es para buscar el equilibrio emocional. Ah, mire, qué bueno, porque yo de repente... Cuando uno está depresivo, cuando está intranquilo, claro. Insomnio, tranquilidad, para todos esos problemas. Para tranquilidad. Y que van más para la emoción que para lo que es medicamento. Para flores de Bach. Claro. Digo que de repente ando deprimido, fíjese, hoy día ando contento, ¿ah? Pero ayer, anteayer también con la lluvia me deprimí. Claro, entonces tiene que venir de acá a hacer el preparado. Le tengo que cortar. Le zancochan la semilla y lo cuece y lo vuelve a tomar la agüita de flores de Bach. Ya. Yeah. ¿Cierto? Sí. Y ahí uno queda contento. Claro. Ah, qué bonito. Me gusta mucho eso de andar así contento a mí porque es bueno para imprimirme yo. Claro. Es bueno para imprimirme. Ya, lo tengo que dejar. Ya, muchas gracias. Ya, que esté bien, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. ¿Cómo? Que le vaya bien. Gracias. Te lo hago, que le vaya bien. Para mí, voy. Me quedo con una corneta con el teléfono. Ah, mira. Voy a buscar las flores de base. Portal del web. Para contar. 2008. Te vaya bien.